presentes, donde muchos congresales ni participaron, donde se eligió un triunvirato que a los 2 años dejó de ser triunvirato, pasó a ser dúo, donde se dispuso un consejo directivo que a los 6 meses de ese dúo también quedó raleado. Es decir, este consejo directivo es medio lo que quedó. Claro. Es lo que quedó. Los resabios de ese. Los resabios de ese consejo directivo del año 2016. Y dado que no tiene la representatividad total y es ostensible, tampoco hace un espacio de consulta. Porque vos te podés juntar con... Mirá, vamos a definir esto. Está bien, el secretario general soy yo, podría decir Daer, podría decir Carlos Acuña, pero bueno, ¿qué opinan, muchachos? Digamos, sí. Hay una realidad que es así. Hugo Moyano salió críticamente a decir para los dirigentes sindicales es fácil acordar esto cuando el que sufre es el bolsillo del trabajador. Obvio. Igual sos el secretario general, pero tenés que responder a tus bases. Digamos, no te manejás autónomamente, independientemente de las demandas de tu sector. Así que bueno, veremos qué es lo que sucede en este sentido. Un tema también a debatir. Igual, digamos, para agosto se supone que todo esto va a seguir, por el recambio, ¿no? Del mandato. Uh-huh. Así es. ¿Cómo se va a resolver también todo eso? No, es... Yo hasta creo difícil que sea durante este 2020 el Congreso de Renovación o Recambio de Autoridades de la CGT. Primero porque exige un congreso con todos los congresales, con una cantidad de gente cuantiosa. Suelen ser masivos, sí. Porque así lo disponen los estatutos y creo que va a ser algo difícil, sino porque además no solo hay acuerdo, no está en discusión hoy estrictamente eso. Hay muchas otras temas y urgencias en discusión para el movimiento obrero y no es la discusión interna. Me parece, saludable, sano también, porque sería alejarse de la realidad, estar discutiendo hoy las internas de, bueno, quién va a conducir, quién no, quién se queda con tal cargo, quién no, sino que obviamente los sindicatos están tratando de resolver las urgencias que tienen en sus afiliados. Sí. Pero en algún momento vamos a tener que discutir también quién toma decisiones o quién se arroga las decisiones representativas en la Confederación General del Trabajo. Totalmente. Bueno, volviendo al tema de lo que se trató en esa reunión, específicamente del Consejo Económico y Social, viste que en algún momento se habló de la baña para conducir ese espacio, que Alberto Fernández considera fundamental para poner de vuelta a producir a la Argentina, y se espera que el Congreso vuelva a funcionar lo antes posible para poder tratar este tema, también entre tantos otros, y todavía el Congreso que está viendo la manera, ¿no?, de volver a ponerse en marcha. Aparentemente el jueves arrancarían por lo menos con algunos temas indispensables, para obviamente sesionando de manera remota, hay que ver también cómo funciona todo eso. Hay muy pocos diputados que van a estar asistiendo presencialmente a la Cámara de Diputados, obviamente entre ellos el presidente de la Cámara Baja, que es Sergio Massa, el resto desde sus casas. Claro. Ya vimos las fotos de las pantallas enormes de la nave espacial. De diputados que hay, y se va a ver de qué manera si funciona también, porque el tema de la tecnología es una cuestión siempre a resolver, viste que no funciona de la mejor manera la conectividad, que puede haber hackeos y demás, así que bueno, vamos a ver cómo funciona todo eso. Parece Houston. La base de operaciones. No, es tremendo, es tremendo. La Cámara Baja. El 13 de mayo tendrá sesión la Cámara Alta con la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que no estará en el recinto. Algunos senadores sí, pero así como en la Cámara de Diputados, la mayoría lo hará desde sus hogares, con todo este sistema que se montó para la ocasión. Sí, lo importante es que pueda empezar a funcionar, ¿no? De alguna manera. Si es de manera virtual, a ver, estamos muchos trabajando de manera virtual, facultad, un montón de teletrabajo, digo, estaría bueno también que funcione de la mejor manera posible, tanto en Cámara Baja como Cámara Alta, para empezar a debatir leyes que en este momento son indispensables para darle herramientas al Ejecutivo Nacional y hacer frente a esta pandemia. 11:18. Búscanos en Facebook como Radio Gráfica. FM 89.3. En Twitter e Instagram somos @radiográfica893. We'll be right back. Y vamos a hablar un poco de lo que es el fútbol y el deporte nacional, ¿por qué no? Estamos en comunicación con Carlos Aire, hombre de Abrir la Cancha, aquí a las 8 en la radiográfica. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Lautaro, hola, Leila. ¿Cómo les va? Muy buen día. ¿Cómo te lleva el fresquito mañanero de este mayo? Otoño porteño. Ahora se despejó un poquitito, una mañana destemplada completamente. Uh-huh. Una vida que por momentos era importante, pero bien, me gusta época del año. Uh-huh. ¿Eh? Usted es de esa... Muy hincha del otoño y de la primavera porteña. Sí. ¿Usted es de esa gente cual Nicolás Podrosnik que salen al aire arropado en sus aposentos? No, fíjate que estoy en este momento en el balcón de casa, estoy en remerita cuando tal vez la realidad climatológica es otra, ¿no? Ajá. Pero bueno, no, al revés. Ah, no, acá en casa intento estar lo más livianito posible. Sí, recordamos, hay que publicar, siempre hay que volver esa foto de Nicolás Podrosnik en Rusia en una cama haciendo el informe de Suecia a Corea. Impresionante. Pero bueno, lo tenemos a Podro aquí todas las noches. Carlos, bueno, finalmente hemos tenido las resoluciones de AFA, han terminado los torneos y tendrán que definirse los ascensos de alguna manera u otra. Pero el eje del debate está en los contratos, en los sueldos, en la discusión entre futbolistas argentinos agremiados y la AFA. ¿Cómo está hoy este debate que se ha abierto entre los trabajadores del fútbol y sus empleadores, vamos a decir? Qué complicado, ¿eh? Oh, qué complicado. ¿Por dónde comenzar? Bueno, lo primero, algo que acabas de decir... Y que curiosamente, digo curiosamente porque hay muchos periodistas que no se avivaron, no se dieron cuenta de que no van a continuar los campeonatos, sobre todo los de ascenso. Están finalizados todos los torneos del fútbol argentino desde el martes pasado. La situación ahora, y esto lo advertimos en Radiográfica, en Abrir la Cancha hace un poquito más de un mes, el gran problema está de aquí al 30 de junio. Que uno vio en la ANAC que dice, bueno, falta relativamente poco, pero la verdad que entre la pandemia y que 2 meses pueden ser una eternidad en nuestro país, el problema del fútbol argentino hoy no está en cuándo va a volver, sino en cómo van a continuar los contratos o cómo se van a cumplir esos contratos. Y acá hay una situación, futbolistas argentinos agremiados en la figura de su secretario general, Sergio Marchi, tomó una posición intransigente desde un primer minuto. ¿Esto qué generó? Esto generó una reacción, podemos decir, hasta violenta, de la Asociación del Fútbol Argentino, con la misma fuerza que utilizó Sergio Marchi, diciendo, miren, señores, los contratos se respetan, están firmados, así que los clubes tienen que hacerse cargo de lo que firmaron. El tema es que la situación, obviamente, no es la misma que antes del 18 de marzo. Los clubes no están ingresando, o no va a ingresar a partir de mayo el mismo dinero de televisión, si bien el contrato también está firmado. Las cuotas societarias han menguado notablemente porque hay una faltante de dinero en los bolsillos y por más que haya mucho amor a la institución, si no se puede pagar la cuota, no se puede pagar. Y los sponsors, en algunas instituciones han cobrado entre el 10 y el 20% de lo que habitualmente cobran en forma mensual. Entonces, esa situación repercute en el momento de pagar los sueldos a los futbolistas profesionales. Y pensemos algo, Lautaro, Leila, que un club no son solamente jugadores profesionales de fútbol. Uh-huh. Eso sucederá en Europa, que son sociedades anónimas deportivas. Nuestros clubes tienen cientos de empleados de distinta órbita, que pueden ser desde maestranza, seguridad, que pueden ser profes de distintas disciplinas. Entonces, ellos también cobran mensualmente. El tema directamente con los futbolistas profesionales está en las negociaciones que han llevado los clubes. En el ascenso en general, está medianamente tratado el tema. ¿Esto qué quiere decir? Que los jugadores, comprendiendo la situación de los clubes, han arreglado con las instituciones finalizar la gran mayoría de los contratos el próximo 30 de junio. Uh-huh. ¿Y por qué digo esto? Porque de los 4.000 futbolistas profesionales que hay en nuestro país, aproximadamente la mitad finalizan su vínculo el próximo 30 de junio. En primera división quedarían libres 230 futbolistas profesionales. En el ascenso, el 85% de los jugadores. El tema está en la primera división y los grandes contratos, Lautaro, Leila. Y acá comienza un tira y afloje que es complicadísimo, donde comienzan a tallar un montonazo de factores. Por ejemplo, ayer en Independiente, a la sede Independiente, llegaron 10 cartas documento que tienen que ver con futbolistas que hace tiempo no cobran parte de sus haberes. Contratos en dólares, contratos altísimos. Y tal vez la comisión directiva de Independiente, la figura de su presidente, Hugo Moyano, de su tesorero, Yoyo Maldonado, gente estrechamente vinculada al sindicato de camioneros, tal vez no tuvieron la muñeca suficiente para poder paliar una situación complejísima. En San Lorenzo se está viviendo una situación similar. Contratos millonarios firmados en dólares y un club que hoy no puede afrontarlos. Y que seguramente los próximos días, Lautaro, Leila, sigan cayendo cartas documento. Claro. Como hablamos con Pablo Barbieri, especialista en derecho deportivo, hombre ligado a la Asociación del Fútbol Argentino, lo que se puede venir es algo terrible, que es la industria del juicio. Claro, uno de los que más alertó y uno de los conflictos más difíciles también es el de Huracán. Nadur, su presidente, criticó abiertamente a los jugadores, a la AFA, gremiado a todos, digamos, por algo, una realidad que es que muchos jugadores de Huracán no han recibido su sueldo. Pero bueno, acá comienza a tallar un tema, porque, a ver, el derecho asiste a los futbolistas, el derecho asiste a los futbolistas. Está clarísimo eso, porque los contratos están firmados. Pero la realidad es, y la realidad es que hay una situación de conmoción desde marzo relacionada con la pandemia, que la economía está parada. A ver, hay futbolistas, no voy a dar nombres propios, No voy a dar nombres propios, y no es un tema del futbolista porque el club es el que ofrece el contrato. Atendí también con este dato, que cobran 6 cifras mensuales en dólares. Claro. Bueno, si los quiere cobrar, está en su derecho. El tema es que tal vez el club hoy no puede afrontar esa situación porque los ingresos de televisión, que son los que pagan esos contratos, también están en una situación que podríamos decir de stand-by. Entonces, reitero el tema de la industria del juicio. Si el jugador fulanito le hace juicio a la institución le va a hacer juicio a la televisión. Lo que es una rueda judicial complejísima que no sabe muy bien cuándo termina y que en definitiva hay que ver qué intereses también están detrás de todo esto. Y vamos a ser claros y explícitos. Si existe la quiebra económica de una serie de instituciones, es factible que aparezcan esos mecenas, que aparezcan, porque ya lo han hecho, esas voces, que planteen, bueno, señores, es momento de hacer borrón y cuenta nueva en el fútbol argentino y comenzar a pensar, para que no suceda más esto, que otro tipo de estructuras que pueden ser de las sociedades anónimas deportivas sean las que tengan que llevar adelante nuestras instituciones. Claro. Carlos, en esta discusión de la fecha, sobre todo de los contratos, ya hay clubes que, AFA en realidad está recomendando hacer contratos de 18 meses, que implicaría cubrir estos 6 meses que quedan del año y toda la temporada 2021. También generaría un costo impresionante para muchos clubes, porque sigue siendo, si bien no es una prórroga del contrato actual, sigue siendo un contrato extendido que obligaría a pagar los meses que quedan de este año. Yo te voy a dar la respuesta que me dio un off the record, un dirigente, en verdad dos dirigentes de la Primera Nacional, de la Segunda División del Fútbol Argentino. AFA está recomendando, como bien decís, Lautaro, los contratos de 18 meses porque, si bien no lo han dicho oficialmente, se entiende que en este 2020 no habrá actividad oficial. O intentarán que no haya actividad oficial en este 2020, por una serie de razones, y tal vez la haya a fin de año en el marco de los campeonatos de ascenso en pequeños torneos de reestructuración, y esto tiene que ver con los ascensos.